Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de costilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Ey, ey, ey. Métele ahí, en la guitarra. Este fue Calle 13 con el tema Un Beso de Desayuno. Mucha gente pensó que Calle 13 era otro grupo de reggaetón, debido a que en el 2005, el año en que salió a la venta su primer disco, este género tenía bastante acogida en el ámbito comercial, y también debido a su éxito de Atrévete Tete y su colaboración con el cantante de reggaetón Julio Voltio. Pero ya en la canción Atrévete Tete se empieza a notar su estilo de fusión. Los hermanastros René Pérez Joglar y Eduardo José Cabra nacieron ambos en 1978, en un vecindario de clase media de Trujillo Alto, una urbanización de San Juan, Puerto Rico. Se conocieron a los 2 años de edad. Sus apodos de residente y visitante surgen en la época de su niñez, siendo Calle 13 la dirección en la cual vivía René. Cuando su hermanastro Eduardo iba a visitarlo, ambos al llegar a la casa de René debían identificarse con el guardia de seguridad si eran residente o visitante. René realizó estudios artísticos relacionados con imagen, diseño y animación, mientras que Eduardo comenzó a estudiar formalmente música desde los 6 años, continuando con ella en sus estudios superiores. Subieron trabajos musicales a la web y después se la enviaron a la casa discográfica White Lion, y el dueño del sello, Elías de León, al oír las pistas enviadas por los hermanos, se quiso reunir rápidamente con René. Su disco debut fue un disco homónimo con el mismo nombre de la agrupación. El Miami Herald describió este disco como una revolución, una evolución artística, el álbum pionero del año, por expandir los horizontes de la escena latino urbana más allá del reggaetón. Y destaca la intención de esta agrupación puertorriqueña por innovar al experimentar con otros géneros y otro tipo de letras. Vamos con un tema de su primer disco. Esto es Calle 13 con la canción La Jirafa. Como dos raíces, con ese tumbao puede que me hechice. Cuidado que no te pise, mamita, con cautela. Sacude la tela en el nombre de tu abuela. Mi canelita, mi azucarita, mi linda Sara, mi tormentita huracanada, mi Santa Clara. No voy a dejar que pise ninguna cosa rara. Voy a prender la vela pa' que no te pase nada. Aquí no hay cuchillos ni pistolas. Aquí hay mucha, mucha, mucha, mucha cacerola. Aquí hay mucho sol, mucha playa, mucha ola. Aquí todo es melaza, nada de pangola. Te voy a pintar la playa azul crayola. Fuímonos que vámonos que fuímonos en yola. Si no hay yola lo seguimos de rola. Pa' que vea cómo flota tu cola. Cuando te vi me dio mucha cosquilla. Fue como tener a 40 hormigas rascándome la barriga. Tú sabes, tú sabes, tú sabes que estás quietilla. Me llevaste el pantalón, tú eres una pilla. Vamos a embarrarnos en una tortilla. Vamos a hacer tembleque mezclado con natilla. Me como tu madera con toy polilla. Volando por el campo, despegado del piso, caminando en zanco, con una canasta de patanco, pa' caminarle por encima a los barcos, hasta llegarle a tu cordillera, la que me sana de todo, la curandera.